encerrado en la profundidad soterrada. Por más de un largo año, sepultado bajo un sello de hormigón armado herméticamente limitado, transitando un recinto electromagnéticamente neutro, y aún se atreven a llamarme paranoico. El embuste de Wikileaks, la corrupción en la monarquía, la trampa financiera de Europa, la seducción de la contracultura, el mercado subrepticio del opio, el amanecer dorado griego, el opening del gato del agua, la senectud de Castro. No puedo más. Todavía es temprano para elevarme a la superficie. Entretanto, el maléfico cirujano muestra a su complaciente esclavo el modo como esboza, con una bizca de desdén, el programa de su operatorio. Postrados en oxidadas plataformas improvisadas, yacen los restos mortales de los últimos grandes espantos románticos. Montecristo, Bertuccio, Drácula, Renfield, Quijote, Sancho Merrin, Carras, Don Juan, Leporello, Seth, la araña. ¡Trae aquí el instrumental, esclavo de mierda! Ya daré testigo de los prodigios que me has dado a alcanzar con una materia prima semejante. Y mi superdotación cogniticia para cortar y aparejar la carne. ¡Sí, my maestra! Empiezo a prefigurar la abominación que baraja. La ligadura de los grandes genios solo a un pequeño brinco de lejanía. Nunca nos fue tan asidero experimentar la gloria en toda su policromía de oscuros matices. Pero no digas memeces, que sabrás tú de ingenio o de arte, o siquiera de cortar y apilar madera, maldito patán. Te necesito para que me aprietes ese interruptor. ¿Crees que serás capaz, saco de mierda? Maldito organismo lleno de porquería. Debiera posponerlo todo para esterilizarte. Ahora mismo. Ven aquí que te voy a esterilizar. ¡Ven! Bueno, bueno. Y que no contamines al resto con tu tiznada simiente. Ah, poderoso maligno. ¿No gustaréis de una experiencia femenina balcánica para sus operaciones? Sí, maestro. Conectaré el interruptor a su mandamiento. Insuflaré energía al triunfal circuito de cuya concatenación causal de reacciones testimoniaré el sórdido privilegio de la reencarnación. Oh, aquí estoy yo. No te saldrás con la tuya, maldito carnicero. No fui preso en IF para haberme reducido así a una marioneta de tu libidinosa fantasía operatoria. Si este es el final, recordad las enseñanzas de Faria. No olvide quién es, maestro. Usted es el capitán Edmundo Dantes. ¿Qué, pero qué dices tú? ¡Calla, maldito, calla! ¡Oh! ¡Deja de atormentarme con esas frustraciones! Si hemos de recordar las desgracias que sean las mías. ¿Te parece una bendición tener que salir de alcoba en alcoba cada noche para chupar? ¡Chupa que chupa! ¡Chupa que chupa! ¡Chupa que chupa! Mi maestro Don Quijote se encargará al hijo de puta, el gigante, y a quien haga falta. ¡Calla, Sancho! ¡Calla! Conmigo no hay palabras blandas. Todo el mundo se tenga si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo entero no hay una doncella más hermosa que mi querida, ingenua Dulcinea. Ah, pequeño ingrato. ¿Olvidas a la principal de los súculos de las tinieblas, a este lado de los Cárpatos occidentales? El amo me ha prometido la inmortalidad. Ejecuta los cortes que gustes. Cada vida que ingiero me da vida. Tanto da. Ascenderé a la inmortalidad del modo piramidal de las civilizaciones antiguas. Piramidalmente. Estoy listo, my master. Desde los anales de la historia, nuestra mayor condena ha sido el transcurso implacable del tiempo, la cadena imperativa de la mortalidad. Pero hoy haré descender de su montaña la vanidad al ingrato creador para hacerle escuchar lo que nunca debió olvidar. Soy yo, el hombre. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Conecta el interruptor. Seguir viviendo así, prometo. prometo dedicarme solamente a mí. Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Prometo que no me verás, que no voy a molestar. Sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada. Que tengo mucha fuerza de voluntad, que no me fallaré en nada. Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar. Solamente a mí. Y el aire que me sobra alrededor, y el tiempo que se queda en nada. Nunca más escucharé tu voz, de energía nunca liberada. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes, como lágrimas en la lluvia se irán. Se ven de forma genial, intento que no digan nada. Nada siempre es toda la verdad, nada significa nada. No rezo las promesas que me hice a mí, prometo pensar en ti. Ahora prometo solo pensar en ti. Y aunque suene de forma genial, prometo que no dicen nada. Funciona. Probando, probando. Bum, bum, bum, ker, ker, ker. Bum, bum, bum, ker, ker, ker. ¡Búnker radioactivo! Escúchalo en radiovallecas.org. Vallecas con K, K, K. Todos los domingos de 2 a 3, 3. Y en agosto, los miércoles, de 8 a 9 de la tarde. Bum, bum, bum, ker, ker, ker. ¡Búnker radioactivo! Buenos días, Vallecas. ¿Has dormido bien? Te preparamos una sesión alocada de primer aniversario con cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Tempus fugit, dicen los proverbios latinos, y no se equivoca. Parece mentira que hace poco más de un añito estuviéramos aquí por primera vez, llamándonos los sesos sobre cómo encarar el primer programa. Y ahora, otra sesión desconcertante y un nuevo amanecer vallecano como el dorado griego para tratar temas escalofriantes de impacto. El mayor impacto, como dirían los grandes mayores maestros de la seducción. Para tratar hoy, sí, la femme fatale. ¿Y qué es eso de la femme fatal? Me corregía Juanillo, micrófono cerrado para pronunciarlo correctamente. Se trata de la maldita puta, el súcubo de las tinieblas, Nestai. ¡Falore, Nestai! Se trata de Lilith, la primera mujer que se apartó de Adán. Del hombre, la mujer rebelde, hoy día la mujer feminista. De una perspectiva combativa, una luchadora por la libertad, pero en una tradición estrictamente católica, pudiéramos decir que es la vampiresa, vampira, dicen algunos también. También la mujer que pactó con Satanás, esa que tenía el gato negro, que yacía con Lucifer y que se alimentaba de los niños. ¿Tiene interpretaciones actuales? Lo veremos. Le tengo aquí un año más para enorme dicha y gloria de mi corazoncito. Redentor de meretrices, nihilista del nihilismo, profesa la nada con la determinación de un empeño absoluto. Es una persona que intentaron grillar y que ninguna atadura pudo domar en su rutilante excelencia. Mi querido doctor ingeniero industrial, también doctor Frankenstein, y que yo no sé por qué, si su tesis doctoral versaba en inteligencia artificial, se dedica a unir carne con carne. Ya me lo explicará. Hola, buenas tardes. De otro lado está mi querida Nestai. Nestai Falore, ¿cómo te atreves a succionar la sangre sin que el doctor te lo comande? Una rebelde, una mujer que al principio vino de una nube de humo y que se ha sentado en nuestros corazones. Decía en su momento, un poco embusteramente, haber sido fundadora de una asociación. Luego se aclaró el misterio y resulta que no, que es simplemente una mujer maravillosa con una conciencia de combate social muy acentuada. Y que está dispuesta a hacer cualquier cosa en beneficio de los desamparados. Y cual Quijote defiende a los miserables y remedia a los huérfanos y menesterosos. Bienvenida, Nestai. Hola, ¿qué tal? Una sesión desconcertante de primer año de aniversario. Bienvenidos a todos. Vamos a ver qué pasa. Ya estoy aquí, ahora sí que sí, bienvenido a Vallecas. Vamos a conjurar a la gente allí en Vallecas y a pronunciar de una santa vez a tiempo el número sagrado de la numerología vallecana 917773928 para los que nos estén oyendo y quieran junto con nosotros comunicarse en aniversario a los rincones vacíos de la galaxia, esos rincones aún vacantes en el espacio insondable del oscuro vacío intergaláctico. La oscuridad deja sentir a veces el susurro de un impulso electromagnético perdido, cuya debilidad habla... ¿De qué, Juanillo? ¿De qué habla ese impulso esta noche? De materia oscura. De energía oscura. Mira que la última vez que me hablaste de energía oscura me estabas proponiendo no sé qué de fecal no sé qué y de placeres prohibidos. Bienvenido a esta mañana, amigo mío. Bien, bien hallado. La energía oscura es algo que... Y la materia oscura es uno de los grandes hitos de la ciencia, una de las cosas que se están buscando y se intentan encontrar. Y el CERN, el laboratorio que está entre Suiza y Francia, quiere descubrir los misterios de la energía oscura. Digo amén, espero que no tengas nada que ver con la coprofilia. Allende estos muros y al socaire de los mismos estamos protegidos electromagnéticamente de cualquier agujero negro, de cualquier nebulosa. Y eso es algo de agradecer, ¿no? Bella Nestai, bienvenida. Buenos días a todos. Vamos a hablar de un tema un tanto, ¿no?, histórico. Un tema peculiar. Y peculiar. Me han propuesto así, de buenas a... Sí, perdón, voy a bajar un poco los micros, que estaba esto que se iba... Uy, se iba de madre, oiga. Ajá, un tema que te ha sorprendido un poquito, creo, ¿eh? Sí, sí, no... Bueno, en tu caso, la verdad que... Todo lo excéntrico con el tema de los sexos, ¿no? Te apasiona bastante, yo creo. Ya estás curada de espanto conmigo. Un poquito. Es verdad que es un tema que me apasiona, pero porque siempre he creído que la sexualidad no es nada sórdido y que tiene que ver con la perfecta comunicación material y que es un laboratorio, un pequeño programa y un símbolo del conjunto de todas las relaciones sociales, que tiene su huella cualquier pequeño matiz social en lo que ahí se haga. Y que es importante hablarlo. Hay que hablar de comunicación, hay que hablar de personas y hay que hablar de amor. Y yo no conozco amor otro que ese que se materializa. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Juan de Mairena dice que el amor es un acto y que para profesarlo hay que realizarlo. Para eso estamos aquí. Juanillo, tú tienes algo que decir a propósito de la femme fatale. Hace mucho terminaste desconcertantemente un programa, me acuerdo, diciendo: no nos olvidemos de la mujer fatal. Quedó allí un silencio sepulcral de abismo. ¿Qué opinión te merece así a grandes rasgos? ¿Cuál es tu primera impresión estética de esta mujer fatal? Bueno, la primera impresión es que la mujer no es fatal, sino que es un artificio que se ha construido, un artificio cultural. En la novela negra siempre aparece una mujer que acaba desestructurando, que es el objeto del deseo y el objeto de los amores que no se pueden resolver. Pero eso es el resultado de incluirlo en la novela negra y después el cine que ha seguido siguiéndolo. Luego hay también la mujer considerada como algo negativo para la sociedad. La Iglesia en muchas ocasiones ha considerado determinados aspectos de la mujer como algo fatal. Pero a mí me gustaría destacar a una mujer en particular, hoy que es hoy es 15 de julio y ayer fue 14, día del aniversario de la toma de la toma de la Bastilla en el año 1789, lo que ocasionó, entre otras cosas, la muerte por guillotina de María Antonieta. Ah, María Antonieta, amigo. Entonces, mío. Me parece interesante considerar, es María Antonieta una mujer fatal. Desde luego, para gran parte del pueblo francés se convirtió en el elemento que significaba la corrupción y el despilfarro en la corte de Francia, en la corte de Versalles. Se la consideraba no solo una persona que agotaba los recursos del Estado de tal manera que hacía que el pueblo tuviera hambre, sino que además era una espía del Imperio Austrohúngaro. Se cargó a la figura de María Antonieta de todos los males que tenía Francia, obviamente sin considerar otros aspectos fiscales, como el dinero que se estaba gastando en el apoyo que daba Francia a la independencia de los insurgentes contra el Imperio Británico en Estados Unidos. Bueno, pues el convertir a la mujer en enemiga del pueblo es un acto que María Antonieta tiene un significación especial. Así que yo creo que el 15 de julio debería ser el día de María Antonieta, que es el aniversario del búnker radiactivo, que es nuestra santa patrona. Nuestra santa patrona, amén a eso, amigo. Y tú, diablesa, tú que eres una vampiresa, señorita, esclava y al tiempo esclavizadora en el castillo de Drácula y la más cotizada concubina al suroeste de los Cárpatos. ¿A ti qué opinión te merece? ¿Tú crees que se sataniza a veces a la mujer para poder dominarla? ¿Que esa categoría de vampiresa es una categoría social, en suma? Hay un mito del que hay que hablar ahora, en un periquete, pero no he conocido yo demasiadas vampiresas. He conocido algunas, en un sentido muy, muy concreto, pero ¿qué hay de tu opinión respecto a esa categoría? Bellan, está ahí. El concepto de la mujer es un concepto no sé. Ahora, este es normativo, cuando menos. Sí, sí. Ahora, eso, estamos tomando poder, tomando liderato, ¿no? Pero desde tiempos inmemoriales nos ha tomado como papel, como, yo qué sé, de usar y tirar, ¿no? Allá por la prehistoria, que nos arrancaban del pelo de ahí, de la cueva, para poder engendrar. Hasta ahora que un poco tenemos la voz en casa y dicen que detrás de un buen hombre hay una buena mujer, ¿no? Desde luego. Yo quería contar una anécdota, lo que dice Juanito con el tema de las culturas. Me encontré con uno de mis chicos, allá que estuvimos hablando, que le enseñé a escribir. Viene de África, de Costa de Marfil. Estamos tomando algo y charlando, saca un billete de 10 euros. Y yo, extrañada, dije, ¿y esto? Y dice, no, para que te compres lo que quieras. ¿Eh? Ya antes me había dicho que me invitaba a la copa porque yo era mujer. Y me pareció súper extraño. Pero ponerme en contexto vosotros, ¿qué es para vosotros la mujer o la mujer fatal? Yo quiero que me deis un poco de contexto porque así... Vamos, lo que quería entender de la anécdota es que esa persona, pese a estar en una situación muy deprimida, sí, tenía una especie de conciencia de deber de invitar... La cultura. Invitarte, ¿verdad? Sí, sí, sí. La cultura que todavía se arrastra. Qué curioso. Pues esto es... Para mí la mujer fatal es la mujer de la controversia. Es Helena de Troya. La succionadora de energía. Tenía una amiga que me decía que había... O gente luminosa o dementores. Los dementores succionan todos unos recuerdos y lo van vaciando todo hasta que ya no queda más que sombra. Algo así. Es persona absorbente del flujo vital. No creo que los mitos sean solo prejuicios. También son, en buena medida, y esto lo he aprendido de la filosofía del mito, representaciones simbólicas. Y sí que es verdad que hay... elementos, también hay homo fatal, pero hoy nos toca la fomo, como se diga. Fatal. Hay elementos que se las ingenian para extraer la libido, extraer la energía, extraer la alegría y acaparar. Es la mala, la madrastra, es la bruja. Y es el ser polémico. No sé si habéis conocido a personas. Yo he conocido ya unos cuantos. Soy un imán. Creo que me conocéis un poco. Y puedo dar crédito de... Bueno, me hacen falta más dedos de la mano para contar, supongo. Pero creo que tiene que ver con gente, en términos psicológicos, con un concepto sumamente derrumbado. Y que necesita parasitar el tejido vivo de su alrededor para extraer energía vital, optimismo y tirar y seguir adelante. Sucede también en ambos sexos, ¿eh? No estoy adjudicando. Es un fenómeno muy, muy peculiar. No sé por qué sea, pero hay vampiros. ¿No habéis tenido la sensación esa nunca de, es que me quedo sin energía? ¿Habéis tenido la sensación? Algo así, ¿verdad? Me pasaba con una amiga. Después de... También tenía demasiada tensión acumulada y después de soltarme todo lo que había pasado durante el día y charlar y tal, me sentía como súper agotada. Era como una energía que bajaba por mi cuerpo y no tenía nada. Al final del día me pasaba horas y horas durmiendo y aún así tenía un dolor de cabeza. La gran Stay fue vampirizada también. Fíjate. Todo comienza, al parecer... Y por lo que comenta la gente que ha emprendido algún tipo de estudio en esto, con Lilith, la primera mujer. Se dice que antes de Eva, y de modo de varona, como se la entienda, existió Lilith, que fue una mujer que se revolvió, se sacudió el yugo que le habían impuesto, renegando de aquello. Decidió separarse y buscó abrigo en la noche. Eso cuenta el mito, ¿verdad? Y que necesitaba alimentarse de niños porque el apartarse le había procurado una artificial esterilidad y en venganza pues eso ya acumulaba y comía... Niños. Pequeñitos inocentes, ¿de acuerdo? se la recluyó en las sombras, después se la ha ido asociando con en la tradición helenística con mujeres despiadadas, devoradores de muertos y demás. Uh-huh. Todo empieza ahí. Luego la cosa transcurre como, pues ya lo sabemos, medievalmente, con la mujer que yace con Satanás en forma de gato y que hay que quemar en la hoguera. Es una bruja, está ahí. ¡Sale, maldita papa! Está esa. Y luego actualmente, pues la fan fatal. Esa es la polémica del grupito. Uh-huh. Parece que no, si no tiene a un puño de gente alrededor y succiona, pero se puede saber qué estás haciendo. No lo sé, pero cuando entra te estás matando a todo el mundo. Una Helena de Troya. ¿No se puede estar quietecita? Pues no, necesitaba tener a todo el mundo detrás y peleándose. La mujer de la discordia. Bueno, ¿tú qué tienes en mente? ¿Qué dices a propósito, amigo mío? ¿Has conocido unas cuantas? Sí, yo ahora mismo, conforme estabas hablando y haciendo una disertación mítica, que no histórica, estaba pensando realmente cuáles son los antepasados del hombre y de la mujer. Y en ese momento me ha venido a la mente la monachita. La monachita como fan fatal. ¿La monachita, Juan? La monachita. Sí. La monachita. Bueno, realmente no era la monachita. Sino, ¿Cómo miraba de soslayo ella ahí provocando? Parece que el esqueleto más antiguo que se ha encontrado de un homínido se encontró en África, cerca de la barrera del Rif, y es una mujer, casualmente el esqueleto más antiguo que se tiene, así que nuestro homínido primigenio de momento es una mujer. Curioso. Es que el primer homínido de que se conoce es mujer, la madre ancestral, así que Eva no era tan libre de pelo como pudiéramos pensar, tenía más vello de lo que pensábamos, ¿no? Más las facciones que, más abruptas, supongo. Más simiescas, qué curioso. Mira, bajita, era bajita. Y era bajita, fíjate. Así que el Adán tenía que ser un auténtico mono. Hazme el amor, hombre mono. Qué curioso. Bueno, ahí estáis descrito. Mira, ese es el pasado antropológico riguroso. Ango he comentado el pasado mítico. Uh-huh. Y luego hemos de reparar. ¿Hay algo de verdad en esto? Se decía en la Odisea, en uno de los pasajes, que en una cueva, ya no recuerdo exactamente dónde era, Dios mío, no sé si era en la cueva de la isla de Dido, se trata de que había una mujer, que era una deidad, que estaba convirtiendo a todos los hombres de la tripulación en cerdos. ¿No? Uh-huh. En cerdos. Y lo hacía a través de la seducción sexual. Les provocaba, les sucedía suavemente al mal, y cuando caían, cambiaban en cerdos. Entonces, en el último momento, está Odiseo a punto de caer, aparece Hermes y le entrega los ajos o algo así. Le dice, con esto vas a estar inmunizado de la magia de esta sacerdotisa del mal, de esta diablesa. Y hay que tener en cuenta que Hermes es una deidad que por mucho tiempo se ha entendido el signo masculino y demás, con su vara serpenteante. Uh-huh. Y bueno, los ajos también son algo bastante cojonudo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pues bien, le dice lo siguiente, atención. Aquí tienes los ajos de no sé qué. Con esto vas a estar inmunizado de su maldición. Cuando ella vea que no se puede adueñar de ti, se va a enamorar de ti. Pero tú ahora me tienes que jurar por el Olimpo que cuando ella lo haga, tú la rechazarás. ¿De acuerdo? ¿Esto es? ¿Qué existe en eso? Esa sabiduría del cuando ella vea que no puede convertirte en cerdo, se va a enamorar de ti. ¿Por qué hay que protegerse de esta seducción sexual? ¿Por qué se temía tanto a... se temía y se veneraba, ¿no? La canción de Serrat esta, ¿eh? Eres como una mujer perfumadita de breda, que quien se recuerda se añora y se teme. ¿Por qué hay esa tradición mediterránea mítica de temor a ese elemento seductor? Hay que tener un poquito de miedo, ¿eh? Mi abuela me decía, hijo, no, hijo, las mujeres son muy, muy malas. Ten mucho cuidado, hijo, que no, que no. Pero también me lo decía mi madre con los hombres, así que... No, no, pero no vale. Que... Tendría que haber sido tu padre con los hombres, no es lo mismo. También. Si viene mi abuela y me dice, ten cuidado con las mujeres, no es lo mismo que yo me tomo, ¿eh? Cuídate, ten cuidado. Yo te puedo decir, los hombres somos muy malos, Estercita. Perdón, puede venir mi madre y decirte que los hombres son malos, pero no tendría verosimilitud hasta que viniera tu padre y en un momento de sinceridad franca, paterno, filial, te dijera, somos malos, la verdad, somos malos. Somos tan malos nosotros, Juan y yo. Tú eres más bueno que el pan, pese a ser un doctor del mal. Qué rico el pan. Después de seguir haciendo tantas consideraciones míticas y literarias, a mí me surge la idea que creo es importante y que va asociado, desde luego, de forma etimológica, ¿no?, a la palabra femme, que es el feminismo. Y sin duda, yo quiero hacer una aseveración, que es una idea personal, que aunque la he visto en más, en más sitios, es que el feminismo, toda la ideología que va asociada al feminismo a lo largo del siglo XX, que es cuando se ha desarrollado, es probablemente la filosofía o la idea política más importante del siglo. El siglo pasado, es decir, probablemente o quizá se podría decir que para la mayor aportación del siglo XX a la filosofía ha sido el feminismo. Sí, el feminismo en la medida que lo que hace es hacer un cuestionamiento serio del patriarcado, de la idea de la preeminencia del hombre sobre la mujer, y se considera tanto a hombre como a mujer como personas en igualdad de condiciones y que deben de tener derecho de acceder a todos los puestos y a todas las situaciones de la misma manera. A principios del siglo XX se consiguió el sufragio para las mujeres, que era algo absolutamente absurdo, y se han ido consiguiendo en muchos objetivos de igualación de hombres y mujeres en derechos, y todavía falta bastante por andar, pero el feminismo se ha convertido desde luego en una ideología, en una idea filosófica y política muy muy muy potente. Algún día hablaremos del transfeminismo, que es un, digamos, una vuelta, un salto más, ¿no? Una vuelta de turca. Un salto más del feminismo. Se puede encuadrar dentro del feminismo, no hay por qué no, pero también conviene, se puede destacar. Y es cuando, así como aventurando, es cuando el feminismo incluso llega a liberar al también al hombre, no solo a la mujer. No se considera ya al hombre como opresor, sino al hombre también como oprimido por el mismo sistema patriarcal. Y es un avance nuevo, es decir, cuando el feminismo realmente se convierte en algo que es liberador para el ser humano en su conjunto. Hablaremos del transfeminismo. Amén. ¿Tú te diste cuenta en un momento dado, Juanillo, de que eras negra y lesbiana? ¿No? ¿O no? Bueno, en unos escritos, en ocasiones... Que firma Juana la Loca, hay una identificación de Juana con una activista negra y lesbiana, una identificación política y asociada al movimiento del 15M. Dentro del 15M hay un montón de personas que piensan y que se mueven, se forman, hay diferentes grupos y comisiones, y hay una de las comisiones que es una comisión feminista, o incluso unas comisiones que son un poco más radicales, que es la comisión Transmariboyo. Entonces, dentro del del movimiento, vamos, de las ideas transmariboyos, que son ideas transfeministas, son ideas feministas en última instancia, pues Juana la Loca se travestía en una negra lesbiana. Eso es negra lesbiana, eso era, amigo mío. Muy bien, muy bien. Es verdad que probablemente, bueno, yo casi con toda certeza sea la ideología más potente, más innovadora y más relevante del 20. Y que cuando menos, más compleja intelectualmente, ¿verdad? Y con implicación, deliberación y demás. Haya derechos, pero no estamos hablando de la parte buena. Estamos hablando de lo contrario, de la femme fatale. Sí, sí, sí, porque no solo existen luchadores por la libertad, también existe devoradoras de almas, ¿o no? Recuerdo en cierta joya literaria que se llamaba Los Poderes de... Sí, no problema, me decía Juan y yo que podíamos prolongar un poquito más de tiempo. Es verdad, los cuatro elementos en esta ocasión no vienen y podemos darle a muerte. Recuérdese, 917773928. Si quiere comentar algo. 91. No, se lo he dicho al principio también. Consta. Está grabado. Ay. Es que siempre se te olvida, si es que siempre se te olvida. Bueno, eso era. Los Poderes de Gloria. Tú conoces esa pieza literaria. También trata de una femme fatale, ¿no? En ese caso, Gloria o no. Es una mujer que devora a su antojo. Merced de su gran reclamo sexual, ¿ok? Uh-huh. Estamos hablando de una criatura de las tinieblas, una auténtica zorra de Satanás, con la fuerza de 20 o 30 hombres, que seduce por la noche impune e indolentemente y que te chupa hasta dejar los cuerpos vacíos. No estamos hablando de Martin Luther King y de su equivalente feminista de liberación mundial. No. No estamos hablando de los elementos positivos, sino de esa criatura que mora en las tinieblas, que puede no existir. A lo mejor todo esto es un invento masculinista para decir, no, si son muy malas, son muy malas. Pudiéramos decir que el hombre fatal es Don Juan. Tú, Juanillo, tú. Las conquistas que al parecer en España solo rezaban ya las 1300, ¿no? O las 3000. Según Leporello. Don Juan, el Don Juan de Mozart, es un Don Juan que se toma mucho interés en contabilizar sus aventuras. Y su criado, Leporello, lleva una lista de todas aquellas damas y mozas campesinas que el Tenorio ha conquistado. Y en una famosa aria de Leporello habla de las 1300, y en España mille tre. Pero luego están las de Turquía, las de Alemania, las de Francia, las de Italia. Se pueden sumar. Un hombre ahí fatal. Está claro, es un Don Juan muy bien documentado. Amén. Tirso no se atrevió a tanto. Pues bueno, de ahí entonces está el hombre fatal, devorador de almas e inocencias. ¿Qué hay de la otra? Existe también el equivalente, esa Matahari. Me miráis escépticos, no creáis que exista del todo. Creo que por las circunstancias, yo llamo a los vallecanos a pronunciarse el entorno, creo que soy yo el único que ha podido ver con sus ojos a una vampiresa. Soy el único que es Van Helsing aquí, en realidad. ¿Nadie ha sucumbido aquí a los encantos de una diablesa o qué? De una diablesa... ¿No? Yo conocí una vez... hace no mucho. A una devora de almas, cuenta. ¿Dónde conociste ese almas? No, también es cierto, ahora hablando históricamente y en tiempos actuales casi, que es verdad que se ha dado ahora la ley del péndulo, ¿no? El pendulazo del tabú sexual de la mujer reprimida, en casa, ama, pulcra, y el hombre más viril, más machote, ¿no? Que puede salir al exterior y dárselas de chulo. A una época donde las mujeres hemos tomado el poder, la vara, no tanto como se nos tendría, o sea, lo que dice Juanito, falta mucho todavía por hacer, en, no solo en España, en todo el mundo. Y ahora eso, yo tengo amigas que es que parece una noche de de puro vampirismo, lo más literario. Encima muchas escriben. Y se pone a encima de que se pone a despotricar sobre todos los cuerpos, todas las almas, en una noche, que tiempo queda. No sé, no dejan títere con cabeza. Y si es verdad eso, que también es debido al tiempo que estamos viviendo ahora mismo. De modo que sí existe, ¿eh? Ah, ahí está. ¿Has conocido entonces algunas? Algunas. Algunas encima escriben y lo dicen con un arte, una belleza y... Eres muy mala. No, si es que es la verdad. La vampiresa tiene que ser una mujer apasionante, encantadora. Puede ser un intelectual, por supuesto. Eso no quita que deje de ser terrible. Aunque fascinante, pero terrible, ¿no? Terrible. Vamos a una pequeña pausa musical y seguimos con Renato Ímpetu en estos menesteres. Muy bien. Con crítica o sin ella, haya complacencia en la causa o no, vamos a entregarnos a discutir cuáles sean las facciones de la naturaleza de este animal primitivo y poderoso. No lo hemos dejado claro y tampoco creo que la literatura lo haga, de si es un pobre animal o un animal injustamente tratado, a lo mejor es una víctima de un sistema ingrato. También para muchos Drácula en realidad es un héroe trágico. Hay maldad en lo que hace, hay redención posible, necesita redención, la quiere acaso, es una bruja, un súcubo, una puta de Satanás, o en realidad una criatura libre que manifiesta el amor como buenamente puede. Tanto da estamos para los efectos del misterio y podemos entregarnos con fuerza a intentar definirlo. No desfallezcamos, compañeros. Creo que es un momento idóneo para descamisarse, para desabrocharse un par de botones de la bragueta y decir un viva la vida. No, fijamos y reconozcamos abiertamente las limitaciones o grandezas. ¡Vamos a por todas! Ay, ay, ay. Venía yo ya sin haber dado volumen a los micros. No noto que el tema os llame demasiado, ¿eh? Tú, a ver, tú, Estercita, tú tienes el ceño fruncido. A ti este tema no te mola. A ver, ¿qué pasa con la mujer fatal? ¿Qué ha pasado? No, eso es un... Ya te he dicho, es un concepto un tanto extraño. Y yo, más allá de las apariencias, le estaba preguntando ahora en la pausa a Juanillo si es realmente, literalmente... con una mujer que ha tenido que forjarse un carácter duro y ha tenido que ser la dominanta. Eso no vale. Oh, dicen que no se me oye. A ver. Dicen que no se me oye. Ahora sí. ¿Qué me has hecho? Estaba conectado, es curioso. Falla a veces, son cosas técnicas. Estaba conectado. De verdad. Siempre igual, ¿eh? Decía que le preguntaba a Juanillo en la pausa de si realmente la femme fatale era alguien con un carácter forjado para realmente la dominación o es una mujer que se hace la dura para poder llenar ese vacío que tú dices antes. Ajá. Y también eso, reflejo de una sociedad también, ¿no?, muy machista y que de ahí ha venido al libro, puede ser. Ajá. Claro, claro. A mí no me parece que se trate de una mujer simplemente poderosa, que use su sexualidad al arbitrio. Hay mujeres muy poderosas. Uh-huh. Está María Antonieta, ¿no? Está también Catalina de Rusia. Hay mujeres enormemente poderosas. Está la deidad, la amazona, está incluso Calipso. Esas no. No son esas. No es simplemente una mujer que usa por fin en un movimiento de póndulo, de liberador de todos sus encantos. Estamos hablando de un ser maldito. De alguien que no es feliz. Y que lo noche tras noche sale del ataúd en busca y captura de sangre, de fluido vital, ¿no? Estamos hablando de la vampiresa. No creo que la vampiresa se sirva solo para describir a una mujer que usa de sus talentos y que usa consecuencias negativas. Se trata del ser sin alma, así como el vampiro. No creo que el vampiro se enderezca... se yerga a designar la realidad de un hombre potente de la sexualidad. No solo eso. Don Juan no es el vampiro, ¿no? ¿O sí, Juanillo? Te voy a leer algunas cosas de Lilith. Ah, por fin. Que es que tienen muchos elementos que son muy sórdidos y que realmente pueden luego aplicarse de una manera discriminatoria con la mujer. Lilith es una figura legendaria en el folclore judío. Es de origen mesopotámico. se ha considerado la primera esposa de Adán, anterior a Eva. Según la leyenda, y aquí empieza ya los aspectos negativos, según la idea clásica de lo que tiene que ser el amor, pues Lilith abandona el Edén por propia iniciativa, una mujer libre, y se instala al otro lado del Mar Rojo, donde se une con Asmodeo, que se convierte en su amante. Pues aquí ya tenemos algunos elementos donde está el engaño, el adulterio, y además de estar con Asmodeo, está con otros demonios, con lo cual tenemos un elemento de adulterio y promiscuidad. Más tarde, y aquí vienen más elementos legendarios, se convierte en una bruja que rapta a los niños en sus cunas por la noche y se une a los hombres como un súcubo, engendrando hijos, los Lilim, con el semen de los que los varones derraman involuntariamente cuando están durmiendo. Parece ser que en la famosa polución nocturna Lilith coge el semen para engendrar hijos. Se la representa como una mujer muy hermosa, con pelo largo y rizado, generalmente pelirroja y a veces salada. Desde luego es una imagen bastante negativa para la idea convencional de la mujer que está atada a su marido. Curioso, ahí está, ¿eh? Curioso, es una mujer liberada, es verdad, pero que al tiempo ha tenido una condena. Curiosísimo elemento ese. Nos hace condenados a lo mejor la prodigalidad, ¿eh, Juanillo? Puede ser, ¿tú crees que nos tiene un elemento de condena? Eso de prodigarse, de decir, venga, venga, esto es un Viva México. Piensa en Dorian Gray, por ejemplo, ¿eh? Hay una condena al final a todo este asunto, ¿verdad? Bueno, no sé si lo reconocéis muy bien, pero el caso es que es algo muy actual, muy actual. Y dicen que vivimos en una época tristona, que no somos muy felices, ¿no? Es curioso que también... Bueno, hay que ver que es mayor condena a abandonar a tu marido y vivir tu vida libremente, uh-huh. O seguir compartiendo la vida con alguien que no quieres y que a lo mejor te maltrata el resto de tu vida. Hombre, es mayor condena. Claro, no, mayor condena, por supuesto, es vivir postrado. Pero si tienes que comer bebés por la noche y engendrar cual sucubo razas bastardas, entonces ya la cosa no pinta tan bien. Si hemos de seguir el mito a pie de la letra. Si lo hubiera sido... Sarna con gusto no pica. Yo no sé si Lilith era muy feliz devorando bebés. Si tú me dices, Juanillo, que lo era, yo digo, amén, y venga esto. Yo me vuelvo del culto de Lilith. Si por mí, si existiera la isla del pecado, zarparíamos de allá de inmediato. A mí no me tengáis por un mojigato. Se trata de que se la llama fatal. Oye, que no es que yo la llame. Estamos aquí inquiriendo. Si la prodigalidad tiene un coste, si se hace eso pena de condena, entonces ¿qué hay ahí? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se transgrede? ¿Es un castigo divino? ¿Es una necedad en el fondo? ¿Es una presunción? Estos elementos que necesitan del adulterio, incurrir y que ganan su fuerza de destruir y succionar energía. Hemos hablado de los succionadores de energía, ¿verdad? Sí. Hay gente que lo necesita. Y que no es feliz, por lo tanto, ¿eh? Vamos a hablar en términos psicológicos, una persona que no es feliz probablemente haga infeliz y tiene unos rasgos psicológicos de no solo de falta de autoestima, sino también de imposición sobre la base de una compensación de algo que no tiene. Se necesita ostentar eso que no es para creerse quien sea y bueno, ya sabéis, ¿no? ¿Puede ser ese el vampiro que estamos buscando? Puede ser. Lo que pasa, lo que dice, es que yo creo que es más bien eso, ante una infelicidad, esa cosa de querer tener, ¿no? Esa cosa de me siento vacía, voy a por más hasta que mi alma quede tranquila y quede abastecida. Y es verdad, en relación con las mujeres de ahora pasa eso, ¿no? El despecho más absoluto te hace hacer cosas que muchas nos arrepentimos y muchos seguro os arrepentéis. y tiene que ver esa correlación de las cosas mal hechas, ¿no? Que se van haciendo mal hechas y por venganza, por despecho, por lo que sea, esa cosa de infelicidad no satisfecha, se dan estas situaciones de lujuria, de pecado, ¿no? Ahí tenemos a Dorian Gray, que al final, como dices, acaban con la condena más absoluta, atrapado ahí en... Bueno, para los que no he visto. Y un poco eso, es esa búsqueda, ¿no? Al final, bichos o no bichos, yo creo que queremos todo lo mismo, una necesidad de felicidad, de ser felices, de una estabilidad emocional. Mm-hmm. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Qué curioso, pues. No sé si eso lo procure o no, la prodigalidad. Hay que buscarlo. Hay una forma, a lo mejor, de ser sumamente libre, sexual, sin condena. Es de preguntar el asunto. ¿Se puede escapar al otro lado del Mar Rojo y fundar una dinastía sin que sea maldita? Eso pregunto yo. Bueno, está claro que sí. O sea, para empezar, dices una condena. ¿Pero quién te va a poner la condena? Eso digo yo. A ver, ¿dónde, aquí quién está el que iba a ponerle a Lilith la condena? Claro. ¿Quién es? No. Eso digo yo. Hay esperanza en realidad para Lilith, ¿verdad? Hay una manera de ejecutarla sin maldecirla. ¿Somos nosotros quien lo hacemos o es ella misma quien se condena? A lo mejor Lilith no quería irse al otro lado del Mar Rojo. Lo hizo por motivos injustos para sí, en motivos estrictos de conciencia. Se mencionara a Dios, ¿verdad? No sé si sedimenté. Es un tema complejo, ¿eh? Toca susceptibilidades. Es curioso el tema de la femme fatal. Es curioso. Vamos a hablar del tema del hombre fatal en el siguiente capítulo para ver si herimos susceptibilidades. A lo mejor, ¿eh? La ley del péndulo no falla. ¿Eh? La ley del péndulo no falla. Hoy femme fatal, ahora toca la venganza del hombre fatal, ¿no? La venganza de... Claro. Yo no sé si hiere tanta susceptibilidad el tema del hombre fatal, no sé yo. Es que sucede que no existe en realidad la categoría del hombre fatal. ¿Existe o no? No se la llama exactamente fatal. ¿Cómo se le llama? Se la llama de otras mil maneras menos fatal. ¿Y eso por qué es? Esthercita, ¿tú por qué crees que es eso? Comenta. Saca toda esa carga feminista. ¿Tú por qué crees que es eso? Yo no me siento tan sabia como Juanito. Pero no, eso, que no sé por qué se ha venido liderando un antecedente machista y que los hombres son libres y pueden hacer lo que les dé la gana sin temas, ¿no?, que les pueden condenar. Ajá. Realmente, ahora con el tema de los países árabes, el apedreamiento y el asesinato de esta mujer, ya toco temas más pedregosos, pero de esta mujer por presuntamente ser, ¿no?, una adúltera, y los hombres celebrando ahí con aires victoriosos su asesinato. Y eso, que el hombre siempre ha sido un capullo y la mujer siempre ha sido... Son cosas, no sé, prejuicios que tenemos desde antes, pero ya no sé muy bien de dónde ha venido. Quizá de este tema de la femme fatal. Quizá de esta cosa de la femme fatal, que los hombres sean unos capullos y las mujeres somos unas putas. Esos son unos estereotipos que tú haces una lista de 1000 nombres, tú dices hombre, en 100 personas te van a decir capullo, y si dices mujer, te van a decir puta. Entonces, ¿existe o no existe la femme fatal? Bueno, yo ya he comentado anteriormente que la femme fatale es una creación, en algunos casos artística, definitivamente es una creación cultural. La mujer y el hombre no son fatales para nada. Y voy a poner, me resulta curioso dar la clasificación científica del hombre, que curiosamente es la misma que el de la mujer. A ver, la clasificación científica. Superreino. ¿Sabéis cuál es el superreino al que pertenecemos? Eucariotas. Somos eucariotas. ¿Cuál es nuestro reino? Animalia. Subreino. Mamíferos. Eumetazoas. Ay, vaya hombre. bilateria. Superfilo, deuterostomia. Filo, cordata. Subfilo, vertebrata. Ahí vamos conociendo algunas cosas. Infrafilo, natostomata. Superclase. ¿Sabéis cuál es la superclase de hombres y mujeres? Tetrapoda. Cuatro patitas. Tetrapoda. Clase. Mamalia. Subclase. Teria. Infraclase. Placentalia. Superorden. Euroconchelidés. Orden. Primate. Suborden. Aplorrimi. Infraorden. Simiformes. Parvorden. Catarrini. Euarcanconta. Superfamilia. Huminoiade. Familia. Hominidae. Y ya casi todo es lo mismo. Subfamilia. Hominiae. Tribu. Homini. Subtribu. Hominina. Género. Homo. Especie. Homo sapiens. Tanto hombres como mujeres. No hay ninguna que ponga fatal. Mujer fatal. Ni hombre fatal. No está acreditado que científicamente esto, exista. Esto es la clasificación según Linneo. Las cosas se hacen de otra manera, pero... No, pero es curioso. Todas esas categorías enormes para describir algo tan singularísimo, ¿verdad? Probablemente no exista. Desde luego que es un mito. Que sea un mito no quiere decir que no comporte una pizca de realidad. Que sea injusta o no injusta es lo que nos era dado ventilar aquí, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, muy bien. Va. Pues venga, vamos a con esas conclusiones. Vamos contigo, Estercita. Lanza a Vallecas tu opinión de la fam fatal. Hemos intentado ventilar su justicia y tú hoy estabas enfada. ¿Qué es lo que te ha molestado el asunto? A ver, tú expulsa. No, yo enfadada nunca. Siempre digo que es un tema peleagudo el tema de los sexos y siempre estamos divididos. Pero lo que dice Juanillo, que al final somos todos iguales y hombre o mujer siempre hay que conocer, hay que descubrir y hay que amar, ¿no? Más allá de eso. ¿Y tú, querido Juanillo? ¿Tú qué comentas a propósito? Una conclusión Radio Vallecana a emitir intergalácticamente. Que si no te pilla... Muy cerca, las mujeres fatales y los hombres fatales a veces son muy entretenidos y entretenidas. Uh-huh. Eso creo yo. Ahora das fe, Estercita. Antes decías no conocerlas, ¿eh? Ay, no, todos somos iguales, pero es verdad que hay que amar y hay que, ¿no? Hay que descubrir, he dicho. Muy bien, muy bien. He dicho. A ver si genera una polémica. Gracias, Juanillo. Peligro de muerte, o no tocar las tibias y la calavera hacen dudar. Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor. Y qué calor. Me gusta tu infierno. Oh, qué calor. Echa más leña al fuego que es abrasador. Ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na na na na na, na na na na na, na na na na na. Enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera y tú pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera, ya sabes cómo sabe ya mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua. Hacemos un breve inciso para confesar que yo quiero ser mujer fatal, ¿eh? Y para agradecer a este... ¡Yo también quiero ser mujer fatal! A este querido Rayo Bocano, loco, amigo mío, que lleva un año conmigo ya, querido Juanillo de mis amores. ¡Cómo te quiero, cabornazo! Ha sido un año bonito, que sí. Bueno, tendremos más aventuras que vivir, ¿verdad? ¿O me equivoco? Muy bonito y muy creativo, y en breve mucho más. Tiguamé, nos esperan sorpresas como el set, también la reinauguración del Conde de Montecristo... La fusión del búnker con Está Vivo, esas dos iniciativas. Y bueno, la presencia de Padre Merrin y Carras, ¿no? Una nueva dramatización del Exorcista. Esto sea, vamos con esas amistades peligrosas. ¡Drácula! ¡Oh! ¡Drácula! ¡Anuncia su boda! ¡La vida era la boda!